Tengo hambre. Compremos unos nachos. Me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. Sí, yo sí, también. Palomitas. Yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Sí, ahí viene ya, ahí viene. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, bienvenidos a Peliculeando, que llega gracias a Cinemark. Esta Navidad disfruta la experiencia Cinemark con las mejores promociones. Escuchen bien, por favor. Al comprar tu combo magia, que incluye dos Coca-Colas medianas, un bucket de palomitas y un chocolate M&M, automáticamente recibirás un raspable que incluye premios instantáneos de palomita gratis, refresco gratis, refil de palomita y un premio mayor que consiste en un pase de entradas gratis a Cinemark por un año. ¡Qué rico! En Navidad y Año Nuevo disfruta la experiencia en Cinemark. Cinemark Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa, Cinemark Mall Galerías y City Mall en San Pedro Sula. Ahora sí, le damos la bienvenida al hombre que desde una galaxia muy, muy lejana, en el Halcón Milenario, con R2-D2. Amén. Venía. Y con la princesa Leia. Y la princesa Leia que ya está volando para México. Sí, Saru Velázquez, feliz cumpleaños. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias por sus felicitaciones. ¿Escuchaste el intro que hicimos nosotros? Sí, desde luego. Fíjate que ayer... ¿Te emocionaste, Sisu? Fíjate que, claro, como sentiste siempre que estabas piloteando el Halcón Milenario. Sentía que iba haciendo el carro así. Mira, es una emoción, pues, que no tiene nombre. Y sin embargo, ¿cómo es esto? De que gracias al saludo que ustedes dijeron en ese momento, pues las redes sociales estuvieron a punto de colapsar. y puedo decir certeramente... Ajá. Que en ese momento, ajá, bueno, aparte de las muchas felicitaciones que he recibido en Facebook y que desde luego tendré que responder, aunque sea por bloques, yo creo que en esa hora los niveles de popularidad de mi persona compitieron head to head con la semita, fíjate. Ah, sí. Yo diría, okay. Con la semita. En ese momento compitió el nivel de popularidad. Ya después regresó todo a su estatus normal, ¿verdad? No, sí, no a era, su cauce normal. A su cauce normal, no era para tanto. Pero sí, muchas gracias. Gracias a toda la gente que con sus saludos, sus buenos deseos, pues me hicieron muy bien el cumpleaños. Y emocionado porque también el otro año sería nuevamente, me tocaría un viernes el cumpleaños. Sí, qué buen directamente día. Directamente aquí en Peliculeando también. Ahí sí, agárrate entonces, ¿no? Sí, no, vamos a empezar desde temprano. Vos tenés listo y cargado tu teléfono. Qué buen día. Exactamente. Bueno, Sisu, hoy tenemos estrenos, ya la película más esperada, El Hobbit. De esta temporada, exactamente. Ya sí, El ya Hobbit. La última, ¿verdad? De esta temporada fuerte. ¿Ya estuvo? Sí, es la última. Ya estuvo. Después ya empezamos con esperar los estrenos de... Recordá que terminamos temporada comercial diciembre y empezamos temporada no comercial diciembre. Me explico un poquito mejor. Ahorita ya se sabe que la taquilla está dominada por estas películas, por las películas animadas, por El Hobbit, etcétera, etcétera, ¿verdad? Incluso James Bond, que está alcanzando unos niveles de récords que ahí vamos a discutir. Fíjate que dicen que fue la película más taquillera, incluso más que Spider-Man. ¿Ah, sí? Que este año para Sony. Entonces es una película bastante rentable y es lógico que ya se empiece a hablar de la siguiente parte, de la siguiente película de Bond, para la cual ya se está preparando todo. Te quiero recordar que aparte de eso, en las siguientes salas se están ya presentando películas ya para ser nominadas a los Oscars. Como por ejemplo, podemos ver que aquí Argo está todavía. Así es, se encuentra en Cinemark. Y es una de las fuertes y mencionadas. Ahora va con 5 nominaciones, creo, al Globo de Oro, que sí, hoy la dieron. Ya, imagínate, ya para que empeces a tomar eso en cuenta. Y sobre todo, yo me atrevo a decir ahorita, que la más fuerte en cuanto a nominaciones va a ser sin duda Lincoln. No, sí, ya dimos la noticia, Sisu, que hoy en la mañana salieron las... No sé si fue ayer en la noche o hoy en la mañana. Lincoln va encabezando los Globos de Oro, sí. Lleva 7. Yo te estoy hablando ya para los Oscars, porque sí. Fíjate que tiene un récord Spielberg que no había tenido una película en mucho tiempo. Ajá. Que es que 13 de los principales críticos de cine de Estados Unidos coincidieron que es una muy buena película. Y para que eso se logre, no es así nomás. Ni siquiera con la lista de Schindler, porque te tocaba un tema político. Sí, político. No. De razas. Exactamente. Entonces, incluso Caballo de Guerra, era un drama. Pero aquí con Lincoln se está metiendo prácticamente con el presidente favorito de América. Sí. Claro. Y fíjate que viendo la fotografía, yo sabía que iba a ser un exitazo. Eso se miraba venir, que iba a ser, sí, un exitazo. Y cuando ya ves la caracterización de Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln, pucha, este man es otro rollo. Y fíjate que todavía hubiese sido, y va a seguir siendo para nosotros la incertidumbre, o la, no incertidumbre, sino que la idea, aquel sabor, que qué hubiese sido Lincoln con la presentación de Liam Neeson, ¿te acordás? Que era el primero en la lista. Sí, y que sí, él, sí, porque había perdido a su esposa recientemente, ajá, tuvo que decir que no, pero él era con Sally Field, que ya los dos estaban, pero ya habían firmado. Y también es un gran actor. Claro, o sea. Pero Daniel Day-Lewis. O sea, ese tipo nació. Para actuar. Para actuar. Sí. Yo les recomiendo a ustedes, si quieren saber qué es cine, así, pero cine de alto calibre comercial también, ajá, recétense El Último de los Mohicanos de Michael Mann. Sí. Y ahí ves cómo los últimos 10 minutos de esa película, este tipo da una cátedra de cómo hacer cine con la música, con la fotografía, con la acción, con el concepto, los diálogos. Y acaba de salir en Blu-ray la nueva versión que trae unas escenas extendidas, más comentarios. Sí, Sisu, es que de Daniel Day-Lewis, mira, es El Último de los Mohicanos. Te echas Mi Pie Izquierdo. Uy. Te echas El Nombre del Padre, padre, correcto. O sea, hasta Petróleo Sangriento. Petróleo Sangriento también es buena. Que es de sus débiles, por decirlo, sí, así. Bandía de Nueva York es de las débiles que él tiene y también es buena movie. O sea, te mencioné 5, las 3 primeras para mí son... Y que a mí, vos ves la actitud de Daniel Day-Lewis cuando él va a las premiaciones, un tipo humilde, tranquilo, sí, simpático. Como que cualquiera lo puede hacer. Ajá, y ya cuando ya le ponen el papel que tiene que hacer, o sea, ver una película de este tipo es... Con quien le pongan, Bandía de Nueva York, no está escrita con la función de que él sea el centro de la película, sino que ayude más bien a Leonardo DiCaprio a sacar el papel. Pero yo siento que lo opacó, fíjate, en esa película. Que pero Daniel Day-Lewis le ayuda. O sea, Daniel Day-Lewis se echa su actuación y le saca la de DiCaprio. Ahora también me gustó porque DiCaprio sabía a lo que iba. O sea, él sí, tengo que aprender de él y todo. Mm. Recordemos que hay actores como Leonardo DiCaprio, hay actores como quién te puedo decir, para poder compararlo, con el mismo Brad Pitt, que empiezan con una imagen del tipo guapetón, guapo, y etcétera, etcétera, y después van evolucionando con su carrera. Fíjate que yo le deparo este mismo futuro a Zac Efron, porque ahorita, si vos sabes, no ha sacado nada de películas, sí, de comerciales adolescentes. El de High School Musical. Sí, ahorita sino que lo han mandado a películas románticas, pero dramas. Hizo una película hace un par de años, que sobre la vida de Orson Welles. O sea, lo han mandado a actuar, o sea, aprenda, ¿verdad? Solo está que, como igual que Brad Pitt, se deje macanear feo en una película y sí, le va a ir bien. Porque esa es la imagen de actor que sabe lo que tiene que interpretar, que es fluido. Y entonces necesita gente del peso de Daniel Day-Lewis, el mismo Tom Cruise. ¿Cómo le ha ayudado, a pesar de que es un actor netamente comercial, cómo ha ayudado a todos los actores que han compartido escena con él a sacar su Oscar? Si vos sabes, o sea, prácticamente todo el que actúa con Tom Cruise es nominado al Oscar. A pesar de que él siempre se le ha negado esto, debido, obviamente, y yo lo considero, a que es demasiado comercial. ¿Verdad? Sí, yo creo que Tom Cruise dejó hace mucho tiempo de hacer cine Aunque quiso con aquel de las Valkyrias, ¿te acordás? Quiso sí. regresar, pero no... No, a ese cine no. Y ahorita viene Oblivion, que es una película de ciencia ficción. Está muy buenísima. Yo creo que tiene que ver Spielberg también en eso, que es puro efecto especial de ciencia ficción, donde Tom Cruise sale, que es para el otro año. Dime, el otro año está mega cargado, ahí lo vamos a seguir hablando en las noticias. Pero también para no descuidar un poco del Señor de los Anillos, ya la gente está feliz. Ojo, esta es una película, yo coincido bastante con lo que dice José Manuel, es un poco más familiar que las películas del Señor de los Anillos. Y es que siento que aquí el mismo Peter Jackson tuvo un problema que él solo se metió. Cuando empezó a cabildear para sacar El Señor de los Anillos, él mostró El Señor de los Anillos como la trilogía que podía hacer. No empezó hablando del Hobbit, que como todos sabemos es un concepto de precuela. Entonces nos dio lo mejor para mí, sin ofender a los fanáticos, nos dio lo mejor de Tolkien, pues, que era donde ya estaba la acción, donde ya estaba orientado como a un público un poquito más adulto. Uh-huh. ¿Qué pasa con El Hobbit? Es un poquito más orientado a la parte juvenil o infantil. Claro, estoy hablando del libro. Del libro. Porque recordá que, como el mismo José Manuel nos decía en algún momento, estas películas fueron, el libro fueron escritos en un momento donde los hijos de Tolkien estaban pequeños. Sí. Entonces, claro, él fue evolucionando con el crecimiento de sus hijos, y comparémoslo un poquito con lo de Harry Potter. Vas creciendo con tu audiencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que él ya, el Hobbit versus El Señor de los Anillos, es un poquito más débil en cuestión de acción, que es lo que está vendiendo ahorita. Entonces lo pone más desde un punto de vista un poco más aventuresco, lo cual puede gustar. O sea, esta es una película realmente para disfrutarla en familia. ¿Tiene menos acción que El Señor de los Anillos? Sí, pero le saca también la magia de Tolkien. Y qué bueno que fue el mismo Peter Jackson al final el que lo hizo. Ahora, sí vamos a criticar un poquito la manera en que lo hizo. Después de que saca la tercera película del Señor de los Anillos, él inmediatamente procede a demandar el estudio porque necesita o quiere más dinero. Ese fue el problema de por qué se suspendió tanto la película El Hobbit. Exactamente. Entonces los derechos del Hobbit como tal quedaron como que en el aire, pues, porque quién los va a tomar. Recordemos que era New Line Cinema. Si las películas del Señor de los Anillos no pegaban, New Line Cinema iba a quebrar hasta donde ya no, ¿verdad? Porque yo solo tenía los derechos cinematográficos. Pues bien, entonces después de que ya le dieron el dinero y todo, recordemos que incluso en la tercera película él se sometió a una dieta bien, bien radical. Él bajó bastante de peso. Pasó el tiempo y dijo, bueno, ya está El Hobbit, ahora definamos, vamos a corte, ¿quién tiene los derechos? Al final, pues, fue combinado el efecto para poder sacar la película. Si no me equivoco, la Metro-Goldwyn-Mayer se los terminó cediendo ya a Warner. Sí, eso me resta por confirmarte. Ajá. La cosa es que ya los tenía, ya estábamos listos. Entonces dice que él no iba a dirigir, que solo iba a producir. Entonces contratan a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro en ese momento está por sacar Hellboy 2, ¿se acuerdan? ¿Y qué pasó? En vez de hacer Hellboy una película más orientada al oscuro, como fue la primera, la hizo más orientada a la fantasía, sí, sacando elfos, sacando troles, uh-huh, para poder decir como, yo puedo hacer El Señor de los Anillos. No es cierto. Entonces, ¿qué sucedió al final? No llegaron a un acuerdo y definitivamente dijo, porque empezaron la producción del Hobbit con él, pero de repente Peter Jackson dijo, no, yo la voy a dirigir, no me gusta cómo está quedando, y despidió pues a Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, o sea, molesto porque ya, obviamente, ya había sacrificado mucho de su tiempo, consigue un presupuesto de miedo y ya vieron esta semana el tráiler de Pacific Rim. Oíme. Sí. Yo creo que, o sea, Guillermo del Toro se va a colocar en la fanaticada de nosotros, sí, en lo más alto, porque nos va a dar lo que siempre hemos querido ver en el cine. Un hombre piloteando un robot inmenso. O varios, como es el caso de Pacific Rim, sí, peleando contra monstruos. Eso sí, eso huele, mira, así en el ambiente huele, siéntanlo, eso huele a Mazinger en el futuro. Sí. Si esto pega, no hay por qué decirle que no a Mazinger. Porque, ojo, y es una producción que se están arriesgando bastante. ¿Quién sale de protagonista en Pacific Rim? Fíjate que el cast, no sabemos nada del cast todavía. Mira el trailer, pero no mira si alguien como... Es el que estaba viendo ayer, sí, ¿verdad? Es que el trailer no muestra a los actores casi. son los robots son y los monstruos. Los robots y cuando, monstruos. Cuando se están montando ellos, porque es tipo Voltron, que son varios robots. Ajá. Este es un solo robot, pero son varios pilotos. En Voltron son varios pilotos, pero son separados. Pero en este caso son varios pilotos, que unos están en la pierna, otros en los brazos. Exactamente. Otros en el centro. Entre todos van manejando el sí, el sueño de todos, hipotecho entero. Exactamente. Entonces, Nos fuimos. Yo creo que sí, la jugada al final le salió bien. Qué bueno que Guillermo del Toro nos está dando esto, ¿verdad? A saber si va a sacar la referencia de la Segunda Guerra Mundial en el periodo de Franco español, que él siempre está... Ah, por lo del laberinto del fauno. Siempre sí, está fijado como con Franco. En ese momento, sí. Pues. Y bueno, pues, si él tiene y puede meter su estilo, qué macanudo. Así que de tal manera tenemos a dos personas haciendo su trabajo. A Guillermo del Toro, Pacific Rim, y que ojo, esto tira para más. Y podemos tener, pues, sin problema, ahorita Peter Jackson con una nueva trilogía. Perfecto. Bueno, ¿te parece? Nos vamos a música, señores. Ya regresamos. Estás en Peliculeando aquí en Rock and Pop. Estás escuchando Peliculeando. Peliculeando. En Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Descubre la nueva experiencia del cine en Cinemark, el primer concepto de salas exclusivas para clientes como tú en Honduras. Disfruta de tus películas favoritas con asientos tipo reposet, atención personalizada en salas, bebidas frías y calientes, un menú variado de alimentos, área lounge. Ven y conócenos en Cinemark City Mall, Tegucigalpa. Disfruta la experiencia Cinemark. Favor, darle enfoque. Ah, perdón. No se les olvide las salas premier de Cinemark. Así es. Bueno, ustedes si quieren ganar un set de películas de la versión extendida de la primera película del Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. Conozco a muchísima gente que sí. Bueno, si usted se la quiere ganar, usted puede meterse inmediatamente al Facebook de Peliculeando y por favor busque las instrucciones para poder ganarse esta película. Atención, Banner. Es la versión extendida. Atención, Banner. Dice que ya la tiene. ¿Ya la tiene? Sí, ya la tiene. Pero Banner es pirata. Tienen que entrar al Facebook de Peliculeando. Y ahí, en el Facebook de Peliculeando están las instrucciones, que es lo que tienen que hacer. Son tres pasos. Sígalos y usted está participando automáticamente. ¿Cuántos ganadores hizo? Tenemos un solo ganador para la película, como te dije, la versión extendida de La Comunidad del Anillo. Para que usted ya entre medio en sabor, así como sabrosón, ¿verdad? Así es. Uh-huh. Bueno, ¿ibas a seguir hablando del Hobbit o ibas a pasar a otros temas? Bueno, vamos con otros temas porque hay mucho que cubrir. Ya es que hoy es el último peliculeando que damos noticias, ¿recordás? Ah, sí, cierto. Porque la otra semana ya vamos con lo mejor de este año y la siguiente vamos con lo peor. Ajá. Entonces ya vamos como con el tiempo medio contado. Así que el nuevo trailer de G.I. Joe ya está listo. Pueden verlo también ahí en el Facebook de Peliculeando. ¿Ya lo viste? El mismo. No, fíjate que no. Ya le dan más a Duke, ya lo ponen un poco más. Lo cual te sugiere que ya lo... ¿Lo ponen menos? No, o sea, recuerda que aquella, aparentemente, en la versión anterior mataban a Duke al principio. Y ahorita sí ya va... Sí, ya lo supuestamente. Ya lo revivieron otra vez. Ya lo revivieron otra vez. Ajá. Y se le da más protagonismo a Will Smith también y a... No, por eso, pero también sale... A Will Smith. A Will Smith. Bruce Willis. Se le da en el tráiler, pero no ha cambiado tanto. Pues las escenas principales que nosotros nos gustó cuando... Las escenas principales ahí están. Sí ves un poquito más, por ejemplo, los tanques de Cobra. Sí, más identificado el logo de Cobra en el satélite y todo. Fíjate que me parece que la única escena así brutal de esa va a ser la de la montaña. La de la nieve, sí. Sí, esa creo que va a ser la escena de la película. No, fíjate que, mira, la película, nosotros habíamos mencionado que para mí va a ser una muy buena película, pero ya no va a tener la emoción que queríamos nosotros. Igual la vas a ir a ver, deja de estar hablando papadas. No, es que no estoy diciendo que no la voy a ver. Igual vas a ir erecto de la felicidad a ver esa película. Sí, todo, claro. Sí. ya son señales del mundo. Sí, ¿verdad? Pues. Exactamente. Bueno, continuando con esto, tenemos un par de noticias ahí. Bueno, por ejemplo, ya tenemos el primer póster de la película de Wolverine, donde ya vemos como él está encima de la ciudad de Tokio. Ya eso obviamente ya sugiere, todos lo sabemos, que es la saga de Tokio la que sigue, pues. Donde va a enfrentar a un par de villanos, entre ellos Silver Samurai, que es uno de sus villanos en el cómic, y a otro enemigo de su pasado, aparentemente, ¿verdad? Entonces, sí, ya podemos ver, esa película ya está más que lista, ya para, a pesar de que todavía faltan unos 7 meses, esa va para julio, fíjate, del siguiente año. Pero ajá, yo creo que se va a colar como una de las películas del... ¿Ya está terminada? De verano. Ya solo le falta la fotografía adicional. Según tengo entendido. Ojalá que no se les caiga a nadie. Sí, porque así fue la desposada, que miraba la película completa, solo que había todavía imágenes que no te habían, te acordás. Sí. Se les va a filtrar. Sí, bueno, sí, en no julio le... en el cine, quizás en la piratería sale antes. Pero imagínate que cómo pegó la película aún con él. Pero pudo haber pegado más. Pudo haber pagado más. Pegado más. Ey, y nunca encontraron al culpable de eso, ¿verdad? Es que yo creo que nadie metieron preso. Pues yo creo que a propósito. Era hondureño. Era hondureño, sí. No, no hay problema. Yo creo que a propósito nunca lo encontraron. Sí. Nunca se encontró, ¿verdad? Eso es un delito. Y no es delote. Así. El actor Benedict Cumberbatch, quien ya vimos desde la semana pasada, estábamos hablando de Star Trek, lo entrevistaron. Él va a ser el villano de la película y él dice que no es Khan, poniendo fin a los rumores de que en efecto iba a ser el villano Khan, que fue para las películas anteriores de Star Trek, fue prácticamente, para mí, considero que el mejor villano de la serie anterior de Star Trek en función de las películas. Entonces él habla incluso de la complejidad de su personaje, de que incluso la gente va a simpatizar con el villano en función de los motivos que lo mueven a hacer lo que sea. Está bastante interesante y qué bueno que salió a dar declaraciones. Eso es también para darte un poquito de pistas de la película y que ya crezca un poquito más lo que querramos saber. Yo también espero de que esta sea otra de las joyas del otro año. Yo creo que decíamos, no, este año va a estar mejor. No, este año, no, cada año se va a poner mejor. Sí. O sea, yo creo que el siguiente año, en función de películas, porque tenemos que prepararnos para el último programa, tenemos que preparar también cuáles son las que estamos esperando. Y yo creo que estás hablando de Superman, estás hablando de Wolverine, estás hablando de Star Trek, de Pacific Rim y un montón que se vienen por ahí, ¿verdad? Va a estar increíble el año, ¿verdad? Ahora bien, yo creo que también lo mencionaron ustedes durante la semana, pero sí ya está creciendo el rumor y todavía no lo sabemos si va a tomar forma o no, de que Nolan posiblemente introduzca algún cameo de Batman en la película de Superman. En mi entender, a Nolan no le gustan los cameos. O sea, él no es como para... O sea, que de combinar las cosas. Pero si la orden viene de arriba, que ya tiene que incluir ya cosas de la Liga de la Justicia, yo creo que meter a Batman sería como lo lógico en este caso, ¿verdad? Sí, que es el principal. Que salga, no lo creo. Aquí se lo digo, no lo creo. Pero sí lo pueden mencionar. Y para eso, Nolan es sí, bastante. Sí, pero... Bueno, Batman porque es el más popular ahorita de los de la Liga de la Justicia, pero puede ser de la de Flash, puede ser de la Mujer Maravilla, puede ser algo, ¿no? Yo diría que se fuese con algo diferente. Sí, porque todo el mundo piensa que es Batman. ¿Qué Batman, exactamente? Entonces debería sacar a Flash o la Mujer Maravilla entre esos dos, porque el Linterna Verde también. Pero es que no hay también. Nadie de ellos como no, referencia. Es que tal vez. Puede no, sacarlo. Una referencia. Puede sacarlo sin sacar al actor. Exacto. Como por decir? Ejemplo, Flash puede hacer algo así como... Miras al un final rayo de la rojo película, corriendo. ¡Push! Y todas las maras, te haces el cine ahí, pues, o sea, sí, aunque no mires, o sea... Miras el avión invisible de la Mujer Maravilla volando. O sea, ahí todo el mundo... No miras el avión invisible. Está bueno. Sí. Así como todo el mundo se vuelve es lo que... cierto, es sí. Así como uno sale. ¿Lo viste? No, no lo vi, sí, ahí estaba. Estaba la referencia del avión invisible. Está como cuando la del escudo del Capitán América en aquella película de Hulk. Sí. Ay, no, qué mala paja esa. Sí. No, disculpen, pero... O sea, todo el mundo con mi idiota con el Blu-ray dándole... No, era con el DVD porque el Blu-ray muchos no tenía. Bro. Ah, es cierto. Que el Blu-ray era más nítido, entonces todo el mundo buscaba el... Hay gente que capaz hasta lo pasó a VHS para moverlo así, pero cuadro por cuadro, sí. si era posible, ¿verdad? Entonces, no, pero no, al final no, olvidémoslo, pues. Bueno, ¿te parece si nos vamos a algo de música para que continúes con las noticias? Ya que sí veo que tienes varias, ya regresamos, señores, porque estás aquí en Peliculeando en la Rock and Pop. Esta Navidad disfruta la experiencia Cinemark con las mejores promociones. Al comprar tu combo magia, que incluye dos Coca-Colas medianas, un bucket palomita y un chocolate M&M, automáticamente recibirás un raspable que incluye premios instantáneos de palomitas gratis, refrescos gratis, refil de palomita y un premio mayor que consiste en un pase de entrada gratis a Cinemark por un año. En Navidad y Año Nuevo, disfruta la experiencia Cinemark. Cinemark Mall Multiplaza y City Mall Tegucigalpa. Cinemark Mall Galerías y City Mall en San Pedro Sula. Estás escuchando Peliculeando, Peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, regresamos a Peliculeando gracias a Cinemark. Recuerde que las mejores salas Premier las encuentra ahí en Cinemark, en el Mall Galerías en San Pedro Sula y también aquí en el City Mall en San Pedro Sula. Ahí no hay para dónde, sumamente cómodas, asientos tipo reposet, atención personalizada en salas, bebidas frías y calientes y un menú riquísimo, variado de alimentos, además que tienen el área lounge. Y aparte que es cómodo, es grande, así que no va a estar con esas colas que tiene que moverse cuando va la gente caminando, eso es bien incómodo. Y obviamente eso no sucede en Cinemark, así que vaya a las salas Premier de Cinemark aquí en Tegucigalpa, en el Mall Multiplaza y en el City Mall. Y también en Galerías, Mall Galerías en San Pedro Sula, Cinemark, Sisu. Oye, Sisu, nos hablaron preguntando, aparte felicitándote por gracias, el programa gracias, gracias. Y por tu cumpleaños que pasó hace poco. Hay una película animada que se llama Play, algo así, me mencionaron ahorita. Play. Que, si sabes algo no, de. No sé, pero le vamos a investigar con todo gusto. Pues para. Sería, me imagino que son de los proyectos para el siguiente año, ¿verdad? Ojo, y quiero decirles que las películas animadas también tienen su menú interesante para el otro año. Está Mi Villano Favorito 2, que es para niños. Una película orientada para niños. A mí no me gustó la primera. Bueno, yo sé que no te gustó. Mira, a mí lo que me dieron risa son los chiquititos amarillos. Eso está muerto de risa. Pero fíjate que en función de los niños pegó muy bien la película. Trabajó muy bien la película. Mi Villano Favorito 2. De ahí fíjate que Fox no ha dicho nada, que es lo que tiene programado. Porque recordá que Pixar va a salir con otra precuela, o sea, de moda las precuelas, con Monsters Inc. 2, pero nada más que va a ser precuela. Cuando ellos están en la universidad, están estudiando para ser monstruos. Mira, bueno, el tráiler. Y mira, me huele que va a haber macaneo con derechos de autor por aquí por Honduras con eso. Porque recordás que hay un monstruito, el de los de monstruos, que tiene un ojo. Eso me recuerda a Bart Simpson en unos churros. Sí, y si ustedes vieron ya un refresco, sacó esa imagen, esa misma imagen. Entonces a mí se me hace que el otro año va a haber... Wachowski. No Wachowski, pero era algo así como... Sí, algo así. Pero a mí me huele que ya los tentáculos de Disney van a llegar hasta acá, porque ellos no lo dejan por lo bueno. Lo que pasa es que imagínate que el otro año la popularidad de este refresco a causa de una cosa y la otra puede subir. Es que ese es el problema. Y ese es el problema cuando una campaña de un producto es muy buena, ya obviamente está tocando más... No, el creador de esto se quebró la cabeza... ¿Qué figura le pongo? ¿Qué... Y el hijo viendo Monster Inc. Sí. Eso voy a agarrar. Sí. No, y el otro año viene a haber investigado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pero pensando aprovecharse de la imagen de la película, tal vez, no sé, que sabemos. Pero bueno. Huele ahí a... Ya no es como antes, po. No, ahora con las redes sociales. Ya ves que no puedes poner ni música porque ya te llegan. Ah, no, así no tampoco. Pues. Yo por eso en el carro ando con el vampiro arriba para que no sepan lo que estoy escuchando. Te van a llegar si pones la música. Te puedes imaginar. Pero bueno. El trailer de Superman, ¿qué tal? ¿Qué me cuentan? Esta semana ya todo lo pudimos ver. Se lo creí. Sí. Cesarini. No, yo que he sido de los grandes críticos de Superman porque nunca me creía las cosas que hacía. Pucha, sí, a este Superman. Aparte a César le gustó porque está rayado. No, o sea, no que le gustó porque es el hombre, sino que tiene la pinta de Superman. Sí. Es que ya, tal vez Brandon Root nos dio la presencia de Superman. Te digo por qué, porque nos recordaba a Christopher Reeve. Y, ay, ¿me entendés? Sí. Pero este ya va con una nueva imagen, con algo diferente. Es que era lo que tuvo que haber pasado hace mucho tiempo. ¿Vos crees que a este lo pongan a la típica de Superman, que el avión se va a estrellar? Sí, va a pasar. ¿Vos crees que se lo pongan? Va a pasar en todo, mira, en los cómics, en todo. Mira, salió en Smallville, salió en cada una de las películas, siempre sale una escena. Un avión que se va a estrellar. O si no, lo que se cae en la onda de planeta. Ajá. Sí, ajá. Pero es que lo que pasa es que, recordemos que en la película anterior sí salió de la primera portada de Action Comics donde salió Superman, que él está deteniendo un carro. Esa es la parte enigmática, o sea, de Superman, porque eso define cuando salió Superman, ¿cierto? Sí, esa fue su primera portada. Entonces, desde ese momento me he aprovechado. Ahora, el tributo a las películas anteriores ya lo pudimos ver y creo que mejor salir de eso, que vamos a querer un tributo, ¿cierto o no es cierto? Sí. Ya salimos de eso, que es cuando Superman está volando por la atmósfera hacia la Tierra y le está dando vuelta a la Tierra volando. Que eso ya lo vimos en el trailer. Que es cuando agarra poder en el sol. Exactamente, eso ya lo vimos ahorita en el trailer y macanudo. O sea, ya... ¿Y ese por qué es tributo? Porque recordemos que Christopher Reeves era típico ir volando así y dar la vuelta siempre, hacia saber de la Tierra. La en todas las películas. O era el final o al principio que era que lo tenía que hacer. Entonces eso ya nos dejaba el sabor. ¿Me entiendes? Y ahorita ya lo hizo y yo, macanudo, digo, ya lo hicieron, ya salieron de eso. Ahora vamos a lo que vamos. Ahora, la otra parte que estábamos hablando también cuando va a volar. Algo similar ya se miró en Smallville. Cuando él está impulsándose para volar, uh-huh. En este caso, en el trail, ya aparece esa parte, pero ya que bueno. Aquí está enojado. En el suelo. Aquí sí. Está enojado. Aquí sí. Está cachimbado. Aquí sí. Chiva con el tipo que le... Y ojo, yo quisiera que, por favor, ¿verdad? Cuando él esté enojado, que sí. Mira, cuando Superman esté enojado, porque él es tranquilo. Pero cuando esté enojado... O sea, no es Batman, que Batman no anda con cosas. Se le pone los ojos rojos, pero no es que va... No es que se echó algo, ¿va? No, y no es que va a disparar su rayo, sino que se le ponen... Es un efecto que se le ponen los ojos rojos y ya sabes que está enojado. Una pregunta, viendo ese nuevo tráiler de Superman, y bueno, corríjanme, yo no he visto a Clark Kent. Es que sí sale Kent. Sí sale Kent, pero en el tráiler no sale Clark Kent. No, sale. O sea, sale Clark Kent, pero no como periodista, no vaya. No como periodista. En el tráiler. Sale como que está en X lugar. Es que mira... Ajá. ¿Cómo van a manejar eso de Clark Kent? Porque también nadie se cree la paja de que con unos lentes, el peinadito para atrás, ya se pone el colochito y se quita los lentes, soy otra persona. Es que eso es lo que se ha criticado a través del tiempo, de que eso en otro tiempo sí funcionaba. Y ahora pues ya no, ya sí. El superhéroe tiene que ser descubierto o totalmente enmascarado, o sea, una de dos. Sí. El problema es que en este tráiler te está presentando una idea de que él no está en el planeta, él no está trabajando, él está como... En Diario el Planeta, sí. En Diario el Planeta, él está como que está en la granja. Encontrándose. Como que él se está viendo qué onda pues con su poder, porque si vos te ves aparece con barba, aparece tirado según el tráiler... Sí, él va descubriendo sus poderes. Ok, aclaro sí. También a todo. No es una película de origen. No es que va a agarrar Smallville. No. Smallville ya quedó, la gente ya la tiene muy fresca en la mente. Y no vas a perder tiempo definiendo un Superboy. Correcto. Ya estuvo. O sea, solo muestra un pequeño trauma que él tuvo de infancia, que es cuando salva un bus con unos niños que se van a ahogar. Entonces es... Y lo vieron. Entonces él le dice a su padre de que qué podía hacer. No podía dejar que la gente muriera. Pero le salió caro porque ya la gente lo reconoció. Hay niños que lo reconocieron. Ajá. Entonces ahí es donde le dice él de que el padre. Y ahí se empieza a desarrollar la historia. De que él tiene que darse cuenta realmente qué es lo mejor para la humanidad. Y que a veces él va a tener que hacer muchos sacrificios. Entonces él se mete en una onda introspectiva que lo hace definirse o no como quién soy. ¿Qué debo hacer? Y entonces empieza la búsqueda, es un viaje por sí mismo. En ese momento, por circunstancias XY, que vamos a ver en la película, Zod viene a la Tierra, pues. Y es donde él tiene que enfrentarlo y retomar si realmente es un... ¿Pero vos crees que todo el mundo, o en este caso todo el planeta Tierra, sepa que él es Superman? Pues? Va a saber quién es Superman, pero yo creo que él no va a revelar, o sea, no va a tener un... como que te dijera... No va a tener un protagonismo como Clark Kent en la película. Ajá. ¿Me entendés? Más como Superman. O sea, él va a ser, de repente, Superman, pues. Va a vivir aislado, no tener mucho contacto con gente. Yo creo que de definir un posiblemente Clark Kent... Posiblemente que llegue a salir algún... de la cabina, que sale de la cabina, pero ya con un sombrero. O sea, no tirando mucho. Tal vez, como algo... Yo creo que de que él le den algo de Diario del Planeta, porque como va a conocer a Luisa y todo el asunto... Ahí se ve una parte que se está despidiendo de Luisa, o sea, que ya se conoce. Pero se mira con la cara normal, anda de barba... Ah, no, está como Superman. Es que fíjate que esa es otra cosa interesante, de que cuando es Clark Kent lo han manejado con barba. Sí. Ah, eso está bueno. Eso está bueno. Es que mira... Eso sí ya te lo puedo creer. Yo creo, y por favor, o sea, yo sé que hay mucha gente que critica a Nolan... Pero te apuesto que esas fueron sus 3-4 desveladas, como diciendo, no. O sea, respondiendo la pregunta de César, ¿va? ¿Cómo van a hacer para realmente dar otro personaje de Clark Kent? Bueno, de Superman, porque realmente su alter ego es Clark Kent. Sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que él se va a definir yendo por 3 personajes diferentes. Kal-El como tal, Superman frente a la gente, frente al público, sí. Y un Clark Kent misterioso, ¿verdad? Y yo creo, por lo que he visto, que no le va a dar esa la definición de como un tímido. Poquito tonto, tímido, ¿me entendés? Sino que como está más bien como en conflicto con él mismo. Yo creo que Nolan se va a ir por eso. Recordemos que eso es parte del desarrollo del personaje y de la historia. Estoy citando a Nolan porque él es el encargado de la historia. Ajá. Realmente a Zack Snyder le han quitado un peso de encima a solo tener que dirigir tal y cual. Yo creo que eso es una también una excelente combinación y creo que lo podemos ver en el tráiler. Se siente bastante la influencia 300 en el tráiler. Eso me gusta, pues da el sello. Pero sin embargo, yo creo que lo que nos hace a muchos fans de DC dormir un poco tranquilos es que Nolan está detrás. No es que no confiemos en Zack Snyder, pero lo que pasa es que confiábamos en Bryan Singer también, perdón, en Zack Snyder, confiábamos en Zack Snyder porque sabíamos que había venido a hacer X-Men y que les había quedado muy bien, pues. Entonces nosotros decíamos, no, va a ser buena película. Y salimos como, ups, algo le hizo y falta. Y hace tiempo esperábamos algo, ver algo de la película, de algo de Superman. Exactamente. No solo fotos. Exactamente, no solo fotos. ¿Te acordás? O sea, hay cosas que definen los superhéroes. Wolverine es que tiene que ser, o sea, tiene que dejarse, no es por las garras. Es Wolverine es el que se deja llevar por sus sentimientos, por sus impulsos. O sea, me gusta una chava y Jean Grey, qué triste que me gusta, pero tengo que vivir con esto, ¿me entendés? Pero no se lo guarda. Sino que le dice, me gusta, y enfrente al novio, ¿me entendés? Ese es lo que lo hace Wolverine, ¿me entendés? Iron Man, teníamos que saber que es un tipo que tiene serios conflictos de personalidad. Y que le gusta echarse uno que dos. Dos que tres, diríamos. Pero que lo que teníamos que creerle de Iron Man es que volara a la par de un avión y que hiciera ese tipo de acrobacias. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Batman necesitábamos, o sea, un tipo realmente traumado por la muerte de sus padres y lo tuvimos. O sea, todavía la tercera película, que es la última esa que vimos, nosotros sentimos cómo lo de sus padres ha definido bastante. O sea, muy centrado a la historia, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, y si empezamos a ver, Capitán América, necesitábamos realmente un líder. Joven también, etcétera, etcétera. Y podríamos empezar a mencionar a todos. Pero lo que nos teníamos que necesitar de Superman era realmente creer que podía volar, creer que podía salvar la Tierra, pero también que necesitábamos creer que había un villano más fuerte que él, no como lo hicimos con Lex Luthor la última vez, que no me pareció. No tuvo ningún... Para mucho... No, miedo, pues. Fíjate. Ya tuvo Luisa. ¿Ah? Ya tuvo Luisa porque quedó embarazada. Ah, pues a saber en qué... ¿Verdad que quedó embarazada, Sisu? Pues, y no era el hijo de Superman ese, pues, el chavito. Vos te estás refiriendo a la película anterior, ¿no? A la de Brandon Routh. Sí, no era el hijo, más bien. El niño que estaba ahí era el hijo. Ah, es cierto, sí que se lo enseñó al final. Sí, y ojo, para los que no saben y todavía se han preguntado de dónde salió el hijo de Superman, recordemos que en la segunda película de Christopher Reeve, en la segunda película, ajá, él durante un momento... De pasión se convirtió en humano. Ajá. O sea, abandonó sus poderes con una receta de Krypton, una vieja receta de Krypton. Ajá. Tuvo algo con Luisa Lane. Y después realmente volvió a ser Superman por el hecho de que... O sea que como Superman no podía... Según, de reversa, mami. Según Stan Lee, puedo decir eso al aire, ¿no, verdad? No, creo que no, pero no sé qué vas a decir, pero... Pero no, ¿verdad? Según Stan Lee, solo la Mujer Maravilla puede. Ah. De boca de Stan Lee, ¿verdad? En aquella, Superman. Sí, en aquella película de Mallrats de Kevin Smith, ajá, ahí lo dijo. ¿Verdad? Que solo él puede, solo ella puede con él. Aguantar por obvias razones, ¿verdad? O sea, el gato del sope y el volador envoladado y todo lo que querrás. Exactamente. Ah, okay. Te pico rápido las dos noticias. Dale, últimas. Rápido, pues. El 2015 es un año que ya se está empezando a llenar. Nuevamente, si usted es director de Hollywood, piénselo nuevamente, si es productor, porque resulta que sí, ya prácticamente Josh Trank, que es el director de Chronicle, ha sido contratado por Fox para que el 2015 estrene lo que llamarían la versión definitiva de Los Cuatro Fantásticos. Y ojo, la están poniendo a pelear nada más ni nada menos que con los Avengers 2. Recordemos que en el universo Marvel es muy respetado en los cómics Los Cuatro Fantásticos, sí, sí, tanto sí, al nivel de los Avengers. Ese año también se estrena Ant-Man, que, ajá, estamos con dudas, pero ahí va. Sí. Ese año se estrena la supuesta Liga de la Justicia. Ese año se estrena Star Wars. Entonces, ¿qué año es ese? 2015. Uy, qué buen año. O sea, se suena que va a ser un muy, muy, muy buen año. 2015 esperamos estar presentes. Así es, así que ya está medio confirmado lo de pues Los Cuatro Fantásticos. Y otra película que no se va a dejar esperar posiblemente para el 2014 o posiblemente a inicios del 2015 va a ser la parte 2 de Alicia en el País de las Maravillas. que muchos están diciendo de que, pues, de que la secuela de Tim Burton no era necesaria porque realmente esta era una secuela, pero como hizo casi el billón de dólares, entonces era lógico que le estaban autorizando una segunda parte. Ojo, y para dato de trivia y a todos que de lo que estamos hablando, la producción va aparentemente con todos los personajes que vimos, pero no se ha mencionado nada de Tim Burton. ¿Por qué? Recordemos que Tim Burton no graba secuelas. Solo hay una secuela que él ha filmado. ¿Cuál es? Batman. Es la única que ha hecho. ¡Ah, qué bien! Exactamente. ¡Qué bien! Está bien el universo DC, fíjate. Ah, estaba bien, estaba bien. Es la única... ¿Y cuántas películas y quién es Tim Burton? Sí. Y solo es la única que él aceptó hacer segunda parte. Él no le gustan segundas partes. Él definitivamente... Qué buen dato, cierto, fíjate. No, y eso sí, para que lo sepan, con el currículum que él tiene, él prefiere hacer películas que tengan que ver con alguna temática similar, ajá, pero no repetir, no que sean continuación. Para él el concepto con el cual él duerme o sueña con una película, porque dicen que él dice que sus películas son sus sueños, ¿verdad? Por eso es que está... Entonces, que él... Sus películas terminan, obviamente, cuando él despierta y se llena en el día de otras cosas para volver a soñar. ¡Wow! Gracias, Jesús. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Recuerden, para el siguiente fin de semana ya tenemos oficialmente lo mejor del año 2012. No se lo pierda. Y gracias por estar pendiente. Gracias por sus felicitaciones. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando, peliculeando en Rock and Pop Interactivo. Este programa fue presentado por Cinemark. Nos vemos en el cine.